Wendy, Payaso 915, ese Hydro, Manicomio, Pachuco, toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Quiero que preguntes quién es Duende y el Payaso, güey. Representing Texas from the city of El Paso, güey. Vine con el Hydro, tengo Hydro pa' quemarla, güey. Locos en el barrio que se cruzan con la carga, güey. Estilo que tengo te pone nervioso, tengo veneno del más peligroso. ¿Cómo pensabas que en pocas palabras pudieran llegar al nivel de nosotros? Pasa esa madre, güey. María Juana es bien golosa. Hit it like Panocha, le puse la pestosa. Green light, make a left on Zaragoza. About to hit the border, mija, no se vea nerviosa. All my camaradas in Vegas, they serve good shit. Ounces, pounds, kilos, en medias, it's all good shit. Saludos a Guanatos, esos vatos son soldados. Mi gente allá de Nesa, cada rato me hacen paros. Vengo desde el Chuco, bien pachuco, hasta el Bayuco, güey. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, Matamoros, Tamaulipas, güey. Estos vatos se la rifan, que no vengas con mamadas, güey. Yo vengo del Bayuco pa' enseñarte otro truco. Mi estilo tejanero pa' la raza de El Chuco. Mi estilo es bien pesado, agravado, soy soldado. La fusga bien caliente, nunca yo me rajo, vato. Me cruzo la frontera con el Duende y el Payaso. Bocina reventando, que tollido estás tallando. Mi estilo es el que pega, el tuyo nada suena. So hágase un lado o los muevo yo a la verga. I'll be moving on some switches, chilling with some bitches, asking for my ditches. No mami, tú no me oíste. Yo busco la manera pa' cogerte solo un rato. Búscate otro vato que te dé tiempo barato. Todos estamos locos brincando en escenarios. Todos estamos locos, representamos los barrios. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Noches de loqueras con las cheves y las viejas. Voy a andar bien crudo ese cuando amanezca. Pero a mí me vale, ese ya pasó, se jale. Dale mate puto a los pinches oficiales. Despego con todo, guacha lo que cargo. Cholo pelo levantando el barrio, Payaso en Duende rolando con Hydro. Bien locotes en el escenario. Yo soy bien agravado, poquito de lo bueno y poquito de lo malo. Trenen las pistolas cuando salga esta rola, wey. Cruising through the barrios in a motherfucking Chevrolet. Tumba la carrucha, keep it trucha, you can fuck with us. Chinga tu respeto, wey, cause I don't need your fucking love. Banging with the homies and we running up on all you fools. Try as pinches levas and I guarantee you gonna lose. La banda bien locota, las jainas, wey, se prestan. Seguimos de maníacos por toda la frontera. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, toda la frontera. Toda la frontera, hacemos jales bien sucios, güey.